El acto conmemorativo de obreros y otros sindicalistas, dedicado al aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 71 de la fundación del glorioso Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar en la Casa Cultural del Complejo de Locomotoras Eléctricas Kim Jong-tae el día 5. Asistieron junto con ellos funcionarios del sector y del sindicato.